En Paradigma Radio, noticias breves. Más de 100 activistas de Rebelión por el Clima bloquean la entrada del centro de investigación de Repsol. Con esta acción pacífica, la plataforma expone la responsabilidad de la empresa en la crisis climática bajo el lema Repsol liderando maneras de freír el planeta y pide el cese de sus actividades fósiles a la mayor brevedad. Esta acción de desobediencia civil se enmarca en la ola de rebelión climática iniciada el pasado 5 de junio, que continuará durante el mes de julio en diferentes puntos del Estado. En 2020, tras el cierre de algunas de las centrales de carbón que operaban en España, Repsol pasa a ser la empresa española que más gases de efecto invernadero emite y, por tanto, la que más contribuye al calentamiento global. Según datos del Observatorio de Sostenibilidad, en 2020 emitió 11.290.000 toneladas de CO2, el 12,4% de las emisiones totales del mercado de emisiones. Las Kelly afrontan el verano con la misma sobrecarga de trabajo. No ha cambiado nada. Las camareras de piso lamentan que entre aquellas que han salido de los ERTE, la sobrecarga laboral continúa e incluso se ha incrementado. Afrontan el inicio del verano con unas perspectivas poco esperanzadoras de cambio en sus condiciones laborales y empiezan a buscar la fórmula para plantear una huelga en el sector de la hostelería. El problema es que el descontento en la ocupación, reivindican las camareras de piso, no se ha traducido en una mejora de sus condiciones. Entre aquellas que han vuelto a trabajar se están repitiendo viejas dinámicas, sobrecarga laboral e incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La situación se tradujo en una situación de cansancio extremo por parte de algunas trabajadoras, ya que muchas llevaban la misma carga o más que antes que la pandemia. Aquí va un árbol, ¿te imaginas? Sur se mueve por el clima, sigue reclamando más arbolado y el cuidado de este en las calles de la ciudad. Sur se mueve por el clima, comienza su andadura reclamando más árboles y más cuidados. La temperatura ya está subiendo. Con más de un grado centígrado de aumento de media en el planeta, Córdoba es un lugar donde se percibe especialmente qué significa que aumente la temperatura y que los veranos duren cada vez más. El papel del arbolado es absolutamente esencial. Los árboles ayudan a limpiar el aire, refrescan el ambiente y dan sombra. Pero además sirven de refugio para multitud de fauna que ayuda a equilibrar los ecosistemas. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.